Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Like me can change your life, oh baby. Everything you do is amazing. give me lit. Wars on my phone when they find out that I'm rich. Then they switch when they say I'm choosing on my top down. Gotta doing donuts on it, yeah. Pause for the flick. Damn it, bust it, baby, watch her do it on the split. She don't need no hands or no pants. Do your dance, popping rubber bands, hit the dash, make it fast. Yo, wait it by me phone, just to take it down, down. Let me put it down, down. Now put it down, down. Watch me put it down, down. Now put it down, down. Trip to your crib in the middle of the night. I know that you miss me as I put it down right down, babe. I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh babe. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió el 17 de septiembre del año 1982. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. El álbum The Wall de Pink Floyd llega a la pantalla grande como un largometraje musical. Pocos esperaban que el extenso álbum conceptual se convirtiera en una película, pero la colaboración del celuloide por parte del director Alan Parker y el animador Gerald Scare se convierte en un éxito de taquilla sorpresa y un clásico de culto. Eso sucedió en una fecha como esta. El trabajo extenso del álbum The Waltz llega al celuloide, al cine. El cantante irlandés Bob Geldof, de Boomtown Rats, años antes de intentar alimentar al mundo, porque tenemos en cuenta que él fue uno de los promotores de los conciertos del Live Aid. Bob Geldof interpreta el papel principal de Pink de Floyd. El papel es Pink Pinkerton, un papel originalmente reservado para Roger Waters. Las escenas del descenso del protagonista a una crisis nerviosa alimentada por las drogas y su eventual renacimiento en el molde de un dictador neofascista se intercalan con escenas retrospectivas de momentos clave de su vida. Cada evento forma un ladrillo en el muro metafórico que Pink construye alrededor de sus sentimientos y culminando cuando Pink se pone a prueba en una larga escena animada. De los 70, vamos con Pink Floyd en Estrellas de Medianoche. Sarcasm in the classroom. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Kill my pain. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80 con Alice Cooper, el tema Poison. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esto es increíble lo que pasó el 17 de septiembre del año 2012, es decir, hace 12 años. Resulta que cuando aún quedaban 9 días de la gira de reunión del aniversario número 50 de la agrupación de Beach Boys, el cantante Mike Love anuncia que él y el miembro de la banda Bruce Johnston continuarán de gira bajo el nombre del grupo sin los otros tres miembros actuales, es decir, sin Brian Wilson, Al Jardine y David Marks. Surgen disputas y después de la gira, Wilson y Love, es decir, Brian Wilson, el que quedó por fuera de esta gira, y el vocalista Mike Love, después de que sucede este incidente, que son primos, no se vuelven a hablar nunca más. Sucedió hace 12 años, 17 de septiembre del año 2012. Estaban los cinco miembros de los Beach Boys de gira para celebrar el aniversario número 50, y cuando quedaban 9 días para terminarse la gira, pues a Mike Love le dio por decir que él y el otro integrante, Bruce Johnston, continuaban la gira, pero sin los otros 3 integrantes. ¿Qué tal es? Vamos con The Beach Boys Medley en Estrellas de Medianoche de los 80, aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm packing up good vibrations, my mind looks excitation. Packing up good, good vibrations, my mind looks excitation. Packing up good, good vibrations. Bushy blonde hairdo, serving USA. Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy took the tibet away. Fun, fun, fun. Now the daddy took the tibet away. Fun, fun. Now the daddy took the tibet away. Fun, fun. Now the daddy took the tibet away. Fun, fun. Now the daddy took the tibet away. Fun, fun. Now the daddy took the tibet away. Fun, fun. Now the daddy took the tibet away. Fun, fun. Now the daddy took the tibet away. Bueno, aclaremos que no es un rock de los 80, sino un pop de los 80. El tema que escuchábamos, una especie de medley de Mosaico con The Beach Boys The Beach Boys Medley en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. She's black, flesh and bone, no touch of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. Somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Yeah. Sometimes what she says sounds so unreal. 'Cause somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Lo que sucedió, sucedió en una fecha como esta, 17 de septiembre de el año 1967, es decir, hace 57 años. Bueno, se presentan en el show, en el famosísimo show de Ed Sullivan, el programa insigne de esa época, el programa que marcó una historia grande por los invitados tan importantes que llegaban allí, comenzando por Elvis Presley, siguiendo con The Beatles y bueno, todos los grandes pasaron por el show de Ed Sullivan. Pues sí, no podían faltar los The Doors. Resulta que apareciendo en este show se les pide a The Doors que cambien la línea, o sea, la frase Girl, We Couldn't Get Much Higher, en lugar de colocarle que evitaran pronunciar esa línea. Chica, no pudimos conseguir mucho más en su éxito Land My Fire. Pues era una frase como prohibida. Por chica, no pudimos mejorar mucho más. El cantante principal, Jim Morrison, está de acuerdo. Dice que sí, que él acepta cambiar la línea esa que estaba prohibida. Y luego canta efectivamente tal y como es la canción original. O sea, incluyendo la frase que para los del canal que transmitía el show de Ed Sullivan consideraban que era ofensiva. De todos modos, él la interpreta, lo que enoja al presentador y se gana la suspensión de por vida

decided to enrich your poor.